bueno, retomamos, volvemos al espacio de la economía social y popular. Vamos a darle la bienvenida a Cam, integrante del Almacén Andante, quien, bueno, creemos que está en línea en este momento. Buen día, Cam. Buen día, Cam, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás por allá? Muy bien, acá amaneciendo y abriendo acá el local. Por suerte nos han traído la primera venta de la mañana. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Este programa trae suerte. Parece. Bien, perfecto. Bueno, Cam, ¿qué tenías ahí para comentarnos, para decirnos, para informarnos? Bueno, como viene sucediendo, los jueves en este espacio de economía social y solidaria, hoy les traemos un poquito de la historia de la Terre y su relación con el cooperativismo, con la economía social y solidaria, con las comercializadoras de la economía social. Ahí estuvimos haciéndole unas preguntas a Martín, que es parte del equipo de la cooperativa. Ahí de la Terre, que es una fábrica recuperada muy conocida acá en Mendoza. Bueno, que ahí nos va a contar desde su propia voz esto, la historia de la cooperativa, cómo se organizan para el trabajo y cuáles son sus productos y bueno, y eso, su relación con estas formas de organizarse desde el cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenísimo, entonces escuchemos ahí. Bueno, Cooperativa La Terre cumplió en este 2023 10 años desde su creación. Nace como una necesidad de los trabajadores de la ex empresa Mata, al quebrar esta empresa, bueno, los trabajadores deciden, para mantener su puesto de trabajo, hacer una cooperativa de trabajo para canalizar todo el expertise que tenían en tantos años de trayectoria en la antigua empresa, y fundan Cooperativa La Terre, que hoy es proveedora de la industria alimenticia. Básicamente trabajan en dos grandes áreas: una es el deshidratado a granel, donde tenemos productos como, por ejemplo, la espinaca en polvo, la espinaca en escama, que provee de materia prima, por ejemplo, a las fábricas de pastas. Después tenemos el ajo a granel, el ajo en polvo, la cebolla en escamas o también el tomate dram o lo que puede ser el tema del zapallo también granulado o en escamas. Y una segunda unidad de negocios que es más joven, que surgió con la idea de agregar valor, que es las comidas preelaboradas, que toma como insumo, digamos, todo lo que es la producción a granel, y desarrolla cuatro productos esenciales, que son el arroz con un mix de hortalizas, el guiso con un mix de hortalizas también, el guiso de lentejas, los buñuelos de espinaca y un puré mixto de papa y zapallo. Estos cuatro productos se comenzaron primero realizando en empaquetados grandes de 8 kilos, pensando en los comedores, pensando en los hospitales, los geriátricos, y posteriormente, bueno, fue saliendo nuevas presentaciones de kilo, más pensando en un grupo familiar, para luego llegar a la producción de en escala con pequeños paquetes de 3 raciones, de 3 entre 3 y 6 raciones, dependiendo del producto, para llegar a la mesa de la familia mendocina. La relación que tiene la cooperativa con la economía social es muy fuerte, ya que, bueno, nace de una necesidad, como comentaba, en un momento de crisis, los trabajadores deciden agruparse, buscar una figura para poder mantener su, su puesto de trabajo, para mantener su fuente de ingresos. En el momento de mayor crisis fue apoyada por muchas instituciones sociales, por muchas agrupaciones. Se hizo una causa común y bueno, hoy es puesta como ejemplo en todo el país, como un ejemplo de cooperativismo y de empresa recuperada, bueno, que sigue creciendo año a año, profesionalizando sus trabajadores. Y bueno, y empezó también un como dos hitos en la historia de la cooperativa. Son primero que empezó a comercializar esta segunda etapa, digamos, de productos de comidas elaboradas, preelaboradas. Comenzó a comercializarlas primero en los almacenes de la economía social, como por ejemplo el Almacén Andante, el Arca, almacenes de la UST. Bueno, y el año pasado tuvo la posibilidad de poder comercializar, empezar a comercializar a través de la Cooperativa Obrera, que es una institución que tiene más de 100 años y que tiene sede en Bahía Blanca y que bueno, que cuenta con más de 150 bocas de expendio. Bueno, el cooperativismo es una figura que de alguna forma permite estructurar parte de la economía social de una manera mancomunada para lograr algunas sinergias y de esa forma, bueno, poder satisfacer diversas necesidades que se van planteando en la comunidad. Desde la cooperativa, la experiencia que hemos ido incorporando es plegarnos al movimiento cooperativista, dentro del cual podemos encontrar desde bancos que sirven de asistencia financiera a las distintas cooperativas, como por ejemplo el Banco Credicop, hasta tener la oportunidad de visitar una empresa recuperada en Matadero que realiza envases para distintos sectores de la industria, desde jabones hasta comida. Bueno, hacen todo el packaging y también sufrieron un proceso de desguace en la empresa original, y los empleados también decidieron realizar una cooperativa para poder bueno, mantener su fuente de laburo. Por lo tanto, digamos, el movimiento cooperativista sirve para, como decía, para organizar a las personas frente a distintas necesidades y fundamentalmente, digamos, para interrelacionarse con otras cooperativas y bueno, generar una especie de círculo virtuoso en este sentido. Bien, entonces, bueno, ahí escuchábamos a Martín Silva, nos daba todo el pantallazo sobre la TR. Exactamente. Bueno, lo que me parece muy importante, o por lo menos para destacar un poco de todo lo que nos contaba ahí Martín, que surge como primero como la necesidad de poder sostener el ingreso, ¿no? El trabajo de quienes estaban trabajando en esas fábricas, la decisión también de organizarse con otras personas, con otros trabajadores, con otras cooperativas inclusive, para poder seguir creciendo a partir de la experiencia ya que tenían como trabajadores de esas fábricas, la profesionalización, que me parece que es algo fundamental para que no solo quede en cubrir la necesidad, sino también seguir creciendo. Y estos espacios o estas instituciones que también ayudan a financiar estos proyectos, porque claramente sin dinero medio que está difícil crecer o pensar en un proyecto que tenga nuevas ideas o nuevos objetivos. Así que eso me parece como lo más, o por lo menos lo que yo rescato mucho de esta experiencia de la TR, y que contagia y que también ayuda un poco a pensarse en el futuro con otras perspectivas también. Solamente la de trabajar por un patrón, sino también poder organizar el propio trabajo con otras personas con las que también podamos soñar otros mundos u otras formas de habitar este mundo que vivimos. Así es, Can, y ahora uno lo piensa en este contexto, ¿no?, particular que estamos viviendo, donde parece que hay toda una avanzada del individualismo o de pensar en todo lo contrario de lo que plantea una cooperativa, pero uno escucha estos testimonios y te escucha vos, Cam, que también de alguna manera ahí en el almacén andante replican estas cosas que no es tan así como nos quieren hacer ver, sino que en realidad, bueno, hay como toda una propaganda de eso, pero que la realidad es otra. Sí, totalmente, que la salida claramente es colectiva, que es tratando de establecer vínculos y alianzas con otros sectores también, porque claramente estamos, la mayoría estamos en la misma y no vale la pena intentar salvarse solo. Entonces parece que es muy importante a la hora de ver a dónde ponemos nuestro granito de arena, siempre saber que bueno, que existen este tipo de proyectos, que los construimos día a día con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con muchas ganas de que funcionen y que sean una alternativa real también, para así como para los trabajadores, como para también los consumidores que se acercan al local buscando estos productos sanos, productos sin explotación. Entonces, eso. Bien, Cam. Excelente. Una consulta te comentamos, y bueno, le comentamos a la audiencia también quienes se estén sumando ahora. Hoy tenemos el sorteo de cada mes del almacén andante. Y si nos podrías contar qué es lo que se van a encontrar el ganador, ganadora, ahí en el almacén. Bueno, de una. Había dicho Ángeles que hoy sacaban el sorteo, así que para recordarles ahí que iban a la radio, no sé de qué manera se pueden ahí ir sumando a este sorteo. Y acá en el almacén les esperamos con una variedad bastante importante de productos de la economía social y solidaria, pequeños emprendedores y familias productoras también. Desde productos de limpieza, libros, productos de higiene personal, cereales, legumbres agroecológicas, vino, cerveza, néctar, productos fermentados, yerba, miel y conservas de mucha variedad. Hay de todo por acá. Una banda, claro. Y bueno, entonces para este 31 de agosto, o sea, fin de mes, un voucher ahí de 4.000 en el almacén andante viene bastante bien. Bueno, así que quienes estén escuchando se pueden anotar al 261-746-5759, mandar sus últimos tres del DNI, y hoy a las 12 sale. Quedan pocos minutos, así que anótense rapidito, porque bueno, después de escuchar acá, inevitablemente, ¿quién no va a querer esto? Bueno, y acá les esperamos, entonces. Buenísimo, entonces. Estarán las puertas abiertas del almacén. Bueno, muchas gracias, Cam. Nos vemos, nos hablamos. Bueno, gracias a ustedes. El próximo jueves. Seguramente nos oímos el próximo jueves. Adiós. Adiós. Adiós, un abrazo grande.